que amor. Hay mucho que decirte, tan poca lucidez, pero puedo mirarte a esos ojos bellos y sentirme libre. A esos ojos bellos y sentir.